juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, arrancando la primavera, con un tiempo que va invitando a salir, a recuperar la calle, a generar actividades que han venido quedando postergadas. Nosotros estamos ya encarando, las juventudes de la Unidad Popular ya están encarando la realización del acto en homenaje al Che el próximo 8 de octubre. Será una instancia seguramente de reencuentro, de reafirmación del compromiso, de recuperación de la memoria histórica. Uno de los imperativos de esta etapa que nos toca vivir. Y también desde el trabajo ya partidario del 26 de marzo, empezamos ya a prender los motores para la realización finalmente del acto del 50 aniversario, postergado durante todo este tiempo por la pandemia, que fue de alguna manera también puesto en la consideración y en la vida política a través de las conferencias que se han ido haciendo, que nos resta una, que se va a realizar también ahora en octubre, y terminaremos este año del 50 aniversario con el acto el 12 de noviembre. Ya está el equipo echándose a andar para cubrir toda la parte organizativa de propaganda y, obviamente, extremar el esfuerzo para que sea un acto de, no voy a decir de relanzamiento, pero sí, puede decirse otra vez con toda nuestra fuerza en la calle. Y hoy queríamos hablar del tema de la organización del trabajo militante. Pero antes, una consideración política más general, porque en la audición de lunes hicimos referencia cuestionando duramente la actitud del presidente de la República en la cumbre de la CELAC, cuestionando el lugar y los contenidos. Y le decíamos que no lo hacía en nuestro nombre. Y fuimos duros, como hay que ser en la lucha política cuando se confrontan concepciones realmente distintas, podemos decir antagónicas. Pero ayer leía declaraciones del ex ministro Danilo Astori, dirigente principal del Frente Amplio, en donde expresa su coincidencia total en lo conceptual con lo que dijo el presidente Lacalle. Solo discrepa por el lugar donde lo dijo. Y entonces acá encontramos la reafirmación de un concepto que hemos manejado y que tenemos que profundizar, y es la continuidad de un modelo económico, político, social, de profundas coincidencias ideológicas entre, voy a decir con precisión, sectores de lo que fueron los gobiernos progresistas o del actual progresismo y el actual gobierno, que se caracteriza como un gobierno de derecha, conservador. Y quiero decir esto y agregar además que, porque sé que muchos compañeros, voy a decir, que hoy son frente amplistas, cuando decimos estas cosas piensan que estamos atacando al Frente Amplio porque sí, o a ellos mismos. Y tenemos que decir con mucha claridad, nosotros de lo que fue el Frente Amplio en su fundación, en su trayectoria primera, sentimos una identidad total con ese pensamiento y ese proyecto político, con el que discrepamos y rompimos y confrontamos, es con ese actual modelo progresista que tiene estas coincidencias de fondo con la derecha, ¿no? Que tiene esta coincidencia de fondo con la derecha. Entonces, no es que ataquemos al Barrer, ponemos sobre la mesa un elemento que nos parece central de ubicar de qué lado está cada quien, con el espíritu, con la convicción de que tenemos que reagrupar a la izquierda de verdad en este país, para levantar una alternativa en serio en este país, para que no sea más de lo mismo con matices, para que no venga la carecita a la alternancia y nos condene al mismo modelo, a los mismos conceptos, al mismo alineamiento, que tampoco es nuevo, porque podríamos decir, cuando se le pide ayuda al presidente Bush para una posible guerra con Argentina, ¿cuánta distancia hay con esto que está planteando el presidente Lacalle? Ah, mínima. Mínima. A veces de matices. Y nosotros decimos, acá de lo que se trata es de construir una alternativa que confronte en serio, de la A a la Z, con un modelo alfa, que está al servicio del gran capital y aliado al imperialismo, con un modelo que tiene que ser liberador, artiguista, democrático, profundamente democrático. Entonces, hay que poner estas cosas en el debate, para conversar, no para pelearnos con los que son nuestros compañeros en la vida y en la lucha, que nos puede diferenciar una frontera partidaria por cuestiones hasta de tradición. Pero hay que poner este debate, razonar, ayudar a razonar, razonar nosotros también para ubicar con quién tenemos que confrontar y pelear con todas nuestras fuerzas en lo que tiene, en el desafío de la etapa para nosotros, yo creo que para casi todo el continente, que es la reconstrucción de una izquierda verdadera. Y aquí vamos al tema que en realidad queríamos conversar hoy con ustedes, compañeros. Está claro que estamos viviendo momentos difíciles en todos los planos, en el plano de la vida cotidiana, en lo que tiene que ver con esta crisis sanitaria que nos tocó soportar, el aislamiento, las condiciones económicas que no son consecuencia de la pandemia. La pandemia puede haber agravado alguna de esas consecuencias, pero esto es consecuencia del modelo económico vigente. De ese modelo que facilita la concentración impúdica del capital en pocas manos, de las riquezas en pocas manos, y desparrama pobreza, inseguridad, miseria en la mayoría de nuestro pueblo. Nos ha tocado vivir ese tiempo difícil de aislamiento, de separación. Y miren que, partiendo de una concepción que ha dicho hay que cuidarse, porque lo hemos dicho siempre, no estamos en la política del negacionismo, también tenemos que analizar que estas medidas han ayudado a la dispersión, al aislamiento de la gente, a la falta de actividad concreta, colectiva, de construcción en lo que es fuerza social y fuerza política. Y nosotros, nuestro principal desafío hoy es la reconstrucción de nuestra organización de norte a sur, de este a oeste, en los distintos frentes de trabajo. Y para eso precisamos de la participación de cada uno de ustedes. En estos días que hemos estado recorriendo en distintos barrios, también algún lugar del interior, y nos encontramos con compañeros, y encontramos dos situaciones. Compañeros que están desesperados, que no dan abasto, que acumulan tareas, que tienen iniciativa y que se frustran a veces porque no encuentran respuestas en aquellos compañeros, personas o gente de nuestro pueblo en la que esperaban encontrar una respuesta inmediata. Nosotros decimos, compañeros, no al desánimo. Ubiquemos la realidad en la que estamos. Ubiquemos las condiciones que tenemos que transformar. Nunca nos desanimemos. Porque en primer lugar, el desánimo nos puede llevar a la resignación. Y eso en nuestro ánimo, en nuestro espíritu, en nuestra historia, no tiene cabida. Aquí no hay resignación, aquí hay rebeldía. Y después quiero hablarles a muchos de ustedes que me están escuchando y que capaz que son de aquellos que cuando hablamos dicen, no, pues es que pasa, que yo me cansé de repartir volantes, la gente no quiere nada, no, yo si hablo con alguien me caliento. Ah, pues eso, compañero, la verdad que ese es el mejor favor que le podemos estar haciendo al enemigo de nuestro pueblo, a los que nos someten a las condiciones infrahumanas de vida, a los que entregan el país. Es hora de retomar la iniciativa y la voluntad militante. Nos estamos convocando, compañeros, compañeros de la vida, a romper el cascarón, a abrir las ventanas, a abrir la puerta, a encontrarse en el barrio, en el centro de estudio, en la fábrica, en el lugar que nos toque, a reencontrarnos, a organizarnos. Sin organización no hay lucha. Sin organización no hay lucha. Si somos tres en un barrio, somos un montón. En muchos lugares estamos arrancando de vuelta de a dos. El otro día, ayer hablaba con los compañeros que se están reorganizando con mucha voluntad en la zona del hipódromo y con alegría me decían que este sábado se van a reunir y van a ir a hablar con un vecino, un compañero, que capaz que nos presta un local. Ese espíritu es el que nosotros precisamos. Ese espíritu que se va mostrando y va despertando en muchos lugares, porque con esto que digo no puedo desconocer que hay agrupaciones que no han dejado de militar. Que hay departamentales que han estado a la vanguardia del trabajo militante, en la venta del semanario, en las suscripciones, en la propaganda, en la lucha por la seguridad social. Pero este no es un llamado desesperado, no hay desesperación en nosotros. Hay una firme convicción que este es el momento de poner toda nuestra energía en la reorganización de nuestras agrupaciones, de nuestra fuerza, de nuestras fuerzas, en todos los planos, en el político, en el social, en el cultural, de salir de la retaguardia y pasar a la ofensiva. Porque el tiempo histórico que vivimos está reclamando de la militancia organizada de la izquierda para ganar la calle, para discutir, conversar, para llegarle a nuestro pueblo, para crecer en niveles de organización, para definir los objetivos principales de la etapa, para enfrentar decididamente a este modelo que vienen por más. El 30 de octubre presentan el Comité de Expertos el borrador para la reforma de la seguridad social. Al decir de algún connotado dirigente de la derecha, se acabó el recreo. Bueno, pongamos nosotros ese tema en discusión y le vamos a decirle a la derecha, vamos a decirle al imperialismo, vamos a decirle al gran capital, muchachos, se acabó el recreo. Acá hay pueblo con voluntad de lucha, de organizarse y de soñar con un futuro de justicia, de solidaridad, de unidad de los pueblos de América Latina para derrotar de una vez por todas a quienes nos someten a la miseria, a la división, a la infelicidad de tanta gente. Es posible luchar. No solo es necesario, es posible. Y no solo es necesario cambiar esta realidad, también es posible si somos capaces de poner nuestra voluntad en construir la organización que necesitamos para hacer realidad nuestros sueños. Los voy dejando por acá. Mañana estarán en la audición la compañera profesora Romy Silva y el viernes el compañero Leonardo Luzardo. Hasta entonces.